Sí, son reclamos en realidad que vienen de larga data. Lo que pasa es que ahora con el tema de la pandemia estamos todos más alerta a lo que sucede en salud, ¿no? El inconveniente es el que ya veníamos desde el año pasado planteándolo. Además, hemos tenido reuniones con los directivos en el Consejo Deliberante para plantear el tema del personal, ¿no? La pérdida constante de enfermeros, que es algo tan preocupante porque formar un enfermero cuesta mucho tiempo y que una vez que estén formados se te vayan, realmente es una picardía y es un gran problema de salud pública. Sobre todo porque después es muy difícil conseguir buenos enfermeros con mucha capacitación. Bueno, eso está sucediendo, sigue sucediendo, no dejó de suceder, y bueno, está teniendo inconvenientes. También ahí nosotros vemos que por ahí no son claras las órdenes que dan los directivos al personal médico o al personal de enfermería, sobre todo a los médicos, en un punto que a mí me llamó mucho la atención, por lo que me decía una persona que tenía a un pariente internado, que se pasa muchas horas en las guardias, internado provisoriamente, hasta que las distintas áreas, los distintos sectores, puede ser clínica, terapia intermedia y terapia intensiva, decidan que aquel sector tiene que ir internado en forma definitiva. Nos parece que ahí falta una directiva clara de los directores, que son los que tienen que, a través de un protocolo, establecer, según la patología de cada paciente, dirigirlo en forma inmediata, porque ese paciente que está ahí en guardia no es un lugar muy cómodo, son muchas horas, y también, por supuesto, trae inconveniente al normal funcionamiento de la guardia, ¿no? Y otro tema que nos venían planteando, el tema que nos preocupó mucho de la terapia intensiva, es la falta del funcionamiento del aire acondicionado, que eso no es una cuestión de lujo. En una terapia el aire acondicionado tiene que ver con el bienestar del paciente, tiene que ver con el bienestar del personal, ¿no? Y bueno, son cosas que realmente nos parece que con la pandemia y habiéndole dado al intendente la posibilidad de manejar los presupuestos a discreción para que todo lo que se centre en resolver el tema del COVID, de salud en el partido de Patagones, los elementos económicos los habría tenido, y bueno, si lo solicita este año también se lo vamos a dar, porque nosotros tenemos en claro que tenemos que acompañar al intendente en estas preocupaciones de la población, que son muy importantes, y como lo hemos hecho el año pasado, ¿no? El año pasado hemos trabajado, hemos sido muy críticos, pero también hemos dadole una mano al intendente cuando hemos tenido que resolver cosas que el pueblo no necesitaba. Y bueno, vamos a seguir en esa línea, ¿no? Creo que en cuanto al personal de enfermería, profesionales de la salud, ¿tiene que ver con una cuestión de salarios el que se marchan hacia otro lugar? Es uno de los inconvenientes. Cuando uno se sienta a charlar con los enfermeros, por supuesto, es uno de los inconvenientes, que hay una gran diferencia entre lo que puede ofrecer Río Negro y lo que podemos ofrecer desde el Partido de Patagones. Pero hay algo que es una constante y que nosotros lo hemos tratado en esas reuniones que hemos tenido con el Poder Ejecutivo, que no se sienten cómodos trabajando en la forma que se está trabajando dentro del hospital. Y eso en realidad, por lo que nos transmiten ellos, es lo que termina de dar la decisión a la persona para que se termine yendo a otro lugar, ¿no? En cuanto a las cuestiones de terapia intensiva y de la guardia y el funcionamiento general del hospital, ¿qué se debería cambiar? ¿Tendría que ser más rápido en todo caso la atención al paciente o la directiva para ver a dónde se lleva al paciente? Sí, yo te voy a ser sincero, no se puede manejar la dirección de un hospital sin estar con el personal constantemente. Nos parece que ese trato constante con el personal, hay algo que no está funcionando bien. Y con respecto a la terapia, nos parece que un aire acondicionado no es tan oneroso, se puede comprar, se puede resolver, capaz que se puede reparar, no sé, pero nos llama la atención todo el tiempo que está sucediendo y pasando, y esto no se resuelve, ¿no? Con Charug lo cambio un poquito de tema y lo llevo al tema tierras, porque también han realizado un reclamo respecto a eso. Sí, bueno, hemos hecho dos cosas. A fines del año pasado, creo que fue el 23 de diciembre, salió de este bloque una nota entregándosela al intendente, donde solicitamos que se haga un relevamiento de todas las tierras municipales del partido de Patagones. ¿Qué está pasando? Que hay muchas denuncias de vecinos que dicen: este terreno es municipal y se está vendiendo. Nosotros como concejales, que estamos en la Comisión de Tierra, no tenemos los elementos para contactar de que esas tierras sean municipales. Y la única forma de poder tener esos elementos es que a través de obras públicas se haga un relevamiento de todas las tierras que que son del municipio para que podamos tener esas herramientas, ¿no? Me llama la atención de muchos terrenos aquí en la zona céntrica de Patagones, que son terrenos que valen mucho dinero y que aparentemente serían municipales, pero no lo puedo asegurar hoy por no tener ese elemento. Bueno, el 23 de diciembre pedimos al intendente que se haga ese relevamiento, todavía no hemos tenido respuesta, esperemos que se pueda avanzar en eso. Y con respecto a la familia Sosa, que presentó aquí al Ejecutivo y a todos los bloques, un pedido de que se caiga el convenio que tenía con el municipio, y eso implica, bueno, implica muchas cosas, ¿no? Nosotros cuando analizamos lo que está diciendo la familia Sosa, vemos que, por lo menos para nuestro entender, el inconveniente no sería en la parte social, o sea, los terrenos que ya se están entregando por lo social, sino en lo privado, ¿no? Donde ahí nosotros creemos que nos faltan elementos para saber si realmente vamos a hacer bien las cosas, porque lo que están pidiendo es que se haga un nuevo convenio que tiene que pasar por el Consejo Deliberante y lo tenemos que aprobar nosotros. Para poder tener la seguridad de que va a estar todo bien hecho, nosotros hemos pedido a la AFIP, a Tribunal de Cuenta, a Fiscalía de Estado, al Ministerio de Gobierno y al Colegio de Ingenieros, que le hemos hecho las consultas según la denuncia que ellos han hecho por esa nota, y cuando recibamos la respuesta a estos entes provinciales que nosotros hemos consultado, ahí vamos a poder tener un panorama bien claro de legalmente qué es lo que corresponde. Nosotros estamos obligados a hacer esto porque somos concejales y tenemos que ver por el patrimonio y cuidar el patrimonio municipal. Y para poder hacerlo nos vamos a mantener en lo que dice la ley. Por supuesto, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y bueno, es lo que vamos a tomar como referencia para seguir trabajando, ¿no? ¿Sería uno de los temas principales en la vuelta de sesiones? Y yo creería que sí. El tema es que nosotros no nos vamos a sentar a tratar este tema hasta no tener la respuesta de estas entidades provinciales, porque son justamente lo que nos pueden dar a nosotros la tranquilidad de lo que se puede llegar a aprobar esté bien dentro de la ley, ¿no? Sí, supongo que va a ser uno de los grandes temas a tratar en este año, ¿no? Bien.